eres escudo, Señor. Tarde mucho más que un concierto, que hacer música. Es de aquí adelante que, y que vosotros escuchéis, que podamos hacer un sonido agradable y levantar el nombre de Jesucristo. El Salmo 150 nos dice que debemos alabar a Dios con, pues, prácticamente con todo, con instrumentos de cuerda, con instrumentos de percusión, con instrumentos de viento, con nuestras voces, todo lo que respira, alabe a Dios. Y esta canción que queremos cantar ahora tiene que ver con aclamarle a Él, alabarle a Él con los instrumentos, con todo lo que Dios nos ha dado.